de Stolkinner. Alicia Stolkinner es psicóloga sanitarista, es asesora ministerial de salud pública, licenciada en psicología, especializada en salud pública, con orientación en salud mental, es profesora titular de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora, investigadora, en fin, tengo un currículum tan extenso de Alicia que me llevaría 10 minutos o 15 relatarlo. Así que ya la estoy presentando y seguramente ella también se irá a presentar. Alicia Stolkinner, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Un gusto para nosotros. Compartir con ustedes. Un gusto para nosotras que tengamos tu palabra en esta tarde aquí, pampeana. Sí. Alguna vez di clase en la Pampa de la carrera de especialización o de la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. No me digas. Sí. ¿En qué año fue eso? ¿Te acordás? Hace unos cuantos años. Mira qué lindo que hayas dado clases sí, aquí. Sí, tengo un buen recuerdo de esos viajes. Mira qué interesante. Eso sí que no lo sabía. Bueno, la idea es un poco, Alicia, te hemos llamado para que nos ayudes a pensar, a reflexionar, a analizar qué impacto ha tenido o tiene la pandemia en qué impacto psicológico, digo, en nuestras vidas ahora, a partir de que estamos viviendo algo tan inesperado, tan inusitado, que nos ha cambiado toda la cotidianidad, ¿no? ¿Cuál es este impacto psicológico? Yo diría que primero hay un impacto global, sí, que es que efectivamente no creo que quede ningún lugar del mundo donde las personas no estén en un estado importante de incertidumbre acerca de cómo van a ser las cosas, ya no digamos en 10 años, sino el año que viene. Uh-huh. ¿No es cierto? Viendo lo que está pasando nomás con la llegada del invierno en países de Europa como España e Italia, con el conflicto que hay alrededor del comienzo de las clases, si sí o no, en Italia uh-huh. Hay padres que no quieren, que son padres anticuarentena, quieren que los niños vayan al colegio claro. Sin barbijo. En España hay padres que no quieren que los niños vayan al colegio porque tienen temor. Creo que en Francia comenzaron las clases y las cerraron, una sí, cosa así. Hoy lo hice, Entonces, quiero decir, no se trata de esa sensación que uno a veces tiene, que en la Argentina hemos atravesado situaciones uh-huh. De mucha crisis, pero la sensación de que es un problema local. Claro. En este momento la sensación que uno tiene es... esto es un problema mundial. Sí. Mundial. Sí, pero después, si uno ya piensa más específicamente en la Argentina, hay un efecto que producen los medios de comunicación que creo que da la sensación de que la Argentina es Buenos Aires y el conurbano. Sí, no tal cual, tal cual. Entonces, creo que es un extraño efecto, porque, por sí. ejemplo, yo hablo permanentemente con gente del interior y con gente de otros países, claro. Pero cuando hablo a veces durante el momento más duro de la cuarentena en Buenos Aires, yo hablaba con gente de algunas provincias o de algunas localidades más chicas de algunas provincias y la sensación que daba es que ellos no estaban tan afectados como estábamos nosotros. Uh-huh. Es ahora que se está federalizando la pandemia y está llegando claro. Sí. al interior. Uh-huh. Exacto. Entró por el norte de la ciudad de Buenos Aires, por la zona más rica, porque en realidad venía de la gente que llegaba de Europa, llegaba de, claro, de los llegó países por, que ya estaban infectados. Llegó por los aviones, sí, decíamos, ¿no? Llegó por los aviones, sí, como nosotros decimos que venimos, sí. Que supuestamente venimos los barcos, bueno, llegó con los aviones. Exacto. Y después se fue extendiendo a las zonas más pobres, se fue extendiendo al conurbano, pero ahora tiene esa característica de federalización, y yo tengo la impresión de que en cada provincia... que hay medidas que son generales para todo el país, pero después en cada provincia y en cada localidad se van tomando medidas distintas sí. Según corresponde también por la situación epidemiológica. Exacto. Sí, entonces exacto. Yo no sé si puedo decir que todo el país lleva el tiempo de medidas de una u otra calidad de aislamiento social que llevamos en la ciudad de Buenos Aires. Bien. No, yo ¿no? diría que seguramente aquí en La Pampa no, aunque hemos tenido todas las fases, ¿no? Hemos llegado a la fase 5, después tuvimos que retroceder a la 1 porque hubo un brote importante y ahora estamos ahí con alguna flexibilización. Pero de todas maneras digo, como a todas y a todos se nos ha cambiado la vida en forma importante, ¿no? Porque hay muchas personas que ya no van a sus trabajos, el teletrabajo, esto del trabajo en casa, que eso está muy, muy inculcado, eso acá, sí. Mucha gente, muchas personas en el área de la administración pública que no están trabajando, y sobre todo las niñeces, ¿no? Cuando hablamos de que no están yendo a los colegios, eso es real. Sobre eso hay bastante para pensar, pero lo primero que hay que decir es que si hay algo que la pandemia transparentó es la impresionante diversidad no solo de espacios, lugares, sino de formas de vida y condiciones de vida. Claro, claro. Entonces, obviamente que hay un sector de la población gravemente afectado, porque es un sector de la población con derechos vulnerados desde hace rato, claro, con carencias de vivienda, de acceso a servicios de salud, etcétera, que probablemente es el que más afectado está. Incluyendo las niñeces que transitan estas situaciones de desamparo, ¿no es cierto? Ayer me comentaba una docente que trabaja en un centro de atención de adicciones que, por poner un ejemplo, hay un incremento de violencia justamente porque ha disminuido el acceso para los jóvenes de sectores marginales que tenían acceso a pasta base, por ejemplo, prácticamente no está circulando. Ah, mira. Entonces la reemplazan por alcohol. Ay, sí. Y aparentemente la mezcla del alcohol con la abstinencia de pasta base, que se requeriría ahí una asistencia específica, produce mucho descontrol de la conducta. Claro, mira. Cuando te rijo. Por eso te digo que uno tiene que hablar de cada grupo, de los sectores más vulnerados, de los sectores que, por ejemplo, están con teletrabajo y de los sectores que perdieron el trabajo, o que lo pueden perder, o que están en condiciones de perderlo, etcétera. Y casi te diría que los que estamos trabajando, me sumo, porque nuestras universidades están todas, pasaron todas a virtual y están funcionando. Yo tengo 500 alumnos en la carrera de grado y una cátedra completa funcionando y un equipo de investigación funcionando, todo desde mi casa. Claro. Justamente eso, bueno, hablando de los sectores más vulnerables, también digo, pensando en toda la cantidad de personas que no tienen acceso a la conectividad, eso es... Bueno, eso marcó una diferencia, como te podría decir, como si uno dijera a principios del siglo XX la diferencia entre alfabetismo y analfabetismo. Mira, claro. ¿No? Así, yo creo que el término analfabetismo digital o falta de acceso a los recursos digitales, que puede ser por edad, por ejemplo, por generación más que por edad, porque yo por mi edad podría ser un analfabeta digital porque soy lo que se llama un inmigrante digital, o sea, una persona que nació antes de todo esto y emigró, pero por mi profesión he tenido que utilizar los recursos digitales, pero está lleno de gente de mi edad que no accedió a ello y a nadie se le ocurrió que necesitaban un ciclo de capacitación para entrar en ese mundo. Nos pareció muy divertido, los viejos no sepamos usar el cajero automático. Claro, tal cual. Pero ahora se transformó en una cosa de sobrevivencia. Justamente. Y para la escolaridad y para la cursada de los alumnos, etcétera, etcétera, yo me doy cuenta de la diferencia para un alumno de universitario entre tener una computadora en la casa o tener que leer en el celular los textos. Total, ¿viste que sí? Claro, ahí se va. Aún teniendo celular. Lo utilizan bien, pero a lo largo del día leer un capítulo de un libro en un celular es un disparate. Claro que sí, es un esfuerzo. Aún para una persona joven con buena vista. Entonces... Sí. Nosotros tenemos que adecuar los programas. Nosotros cuando iniciamos el cuatrimestre pasado, hicimos un relevamiento con el acceso digital de los alumnos y contemplamos las dificultades de cada uno. Bien. Pero que además te pueden entrar otras, como por ejemplo las personas que tienen discapacidades. También. Auditivas, visuales, etc. ¿Cuántas cosas nos trajo esta pandemia, no? Sí. Así, lo puso sobre la mesa, digo, a ver. Todo se transparentó. Claro, justamente. Todo se transparentó, así. Está todo como, ¿viste cuando viene, cuando en las sierras, bueno, ustedes, yo soy de Córdoba, pero las sierras, viene una creciente y se lleva un montón de cosas y simultáneamente destapa otras? Claro, ahí está. Bueno, ahí está. Así. Quedó para los niños, ahora, hecha esta salvedad. ¿Sí? ¿no es cierto? Yo te diría que para todos nosotros, esto yo lo he planteado, lo he escrito ya varias veces y qué sé yo, creo que todos nosotros nos enfrentamos a un duelo, a una pérdida y a un duelo. Uh-huh. Y el duelo es el duelo de pequeños y grandes proyectos. El duelo es esa fantasía que teníamos de futuro, por pequeña o grande que fuera. Un proyecto, digo, hacia el futuro. Se nos claro, uno, sí. Pensarnos, aunque fuera pensarnos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí, sí. Te entiendo. No estoy hablando de grandes. No. Para algunos sectores, yo lo que había notado en los últimos años, había algunos sectores de clase media que buena parte de su placer, de su vida, estaba centrada en el viaje. Claro, o en las vacaciones, o en... bueno. En las vacaciones o en el viaje. Sí. Es para que nos preguntemos por qué la vida cotidiana empieza a ser tan pesada que la ilusión siempre es irse a otro lado. Exacto. Fuera de la vida, digamos. Es para que revisemos cómo vivimos, digamos, ¿no es cierto? Así es. Pero de cualquier manera la idea del viaje siempre estaba, ¿no? Siempre poner en suspenso la cotidianeidad e irse, eso ahora ya estamos pensando que ni siquiera sabemos si va a ser posible en el verano. Claro, justamente, ¿no? Así es. Después, y yo pensando en todo esto, sí, que estamos charlando, sí. A mí me interesaba preguntarte, sin duda alguna yo creo que sí, vos me dirás tu opinión, ¿cómo se modificaron los vínculos? Imagínate, hay un montón de contratos familiares que tienen que ver, porque lo que se modificó básicamente es la vida cotidiana. Exacto. Que es el lugar, sí. En realidad no hay otra vida que la vida cotidiana. La rutina, la forma en que organizamos, claro. Nuestras rutinas, uh-huh. Inclusive las rutinas diarias son un buen control de la angustia. Porque son esas cosas que nosotros hacemos cotidianamente, que inclusive nos pueden llegar a cansar o parecer aburridas, pero que nos evitan pensar en la temporalidad, en la muerte, en todo eso que se nos apareció ahora. Y también constituye muchas veces un equilibrio que se logra en la convivencia. ¿No? Una chica joven me decía con respecto a su pareja, casados hace 2 años, el acuerdo nuestro nunca fue estar 24 horas diarias juntos. Claro, justamente. Era claro. Como llegar a la noche, cenar, tomarse un vino, ver una peli, pasarla bien, y al día siguiente cada uno se iba a su trabajo, a sus actividades, a su estudio, lo que fuese. De golpe están en convivencia, los padres, los adultos con los niños, los adolescentes y los niños, que es lo que me preguntaste. Sí. Para mí hay dos temas, un tema que es central, que desde que uno nace empieza el proceso de separación, de salir desde el seno de la madre al salir del seno de la familia, ir gestándose una identidad y una vida por fuera de la familia. Bien. Y para esto hay una institución fundamental que es la escuela. La escuela, sí. Y para los adolescentes, el mundo de los pares, además de la escuela. Tal cual, sí. Y la escuela como espacio del mundo de los pares. ¿Y ahora? Y todo eso está fuertemente suspendido. Sí. ¿Y qué hacemos, ¿no?, con eso? Vos sabés que las personas que vivimos con adolescentes, por ejemplo, en mi caso, Julieta me decía, está en sexto grado. Hubiera cursado este año sexto grado, y me decía, abuela, es mi nieta, abuela, no voy a poder ver más a mis compañeras, a mis compañeros, es mi último año en la primaria, ¿cómo voy a...? Claro. No, eso le generó mucha angustia pensar todo esto, y sí, al paso que vamos va a ser así, y ella empezará el año que viene con otra etapa que será su secundaria, pero dejó atrás un... quedó un vacío ahí, digo, va a quedar un vacío ahí en esa en ese paso por su primaria, en ¿no? un pasaje de una claro, de un, claro. De un estadio a otro, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. El viaje de fin de curso, claro, el ceremonial, bueno, del pasaje de una cosa a otra. Todo eso se perdió ya, sí. Sí. Y le generó una angustia pensarlo, ¿eh? Y sí. Ahora, también es cierto que los chicos la pivotean de una manera. El otro día me contaban de un niñito de 2 años. Sí. 2 años, ¿eh? Apenas habla. Le lleva el celular a la madre y le señala la foto de la abuela. Ah. Entonces la madre llama a la abuela y se le pone el claro, mensaje. En que la mire, ¿no? Y la lleva y le muestra su juguete. Claro. Y le habla en tono en su así. Idioma, claro. En su idioma, y después de un rato de que está ahí hablándole y mirándola, y qué sé yo, le da un beso al celular. Y se despide de su abuela. Le da un beso al celular y se despide de su abuela. Claro. Y se lo da a la madre. Y bueno. Espérame un minuto porque tengo una persona en la calle, me parece. Espera un momento. Alicia, te atiendo en unos minutos. Termina. Hola. No, es una persona que me viene a traer algunas cosas. Discúlpame a vos y todos los oyentes, pero sí, estamos ahora. Estamos con los muebles de casa, no hay problema. Sí, sí. Vos me hablabas de bueno, tu niñito de 2 años, pero digo, los pequeños también tienen a lo mejor mayor capacidad de adaptarse. Yo pensaba en las adolescencias, como te contaba con de mi nieta, y lo que estaba escuchando, escucho mucho, es esto de que están sufriendo justamente en esta edad, ¿no? De la adolescencia, que es tan particular, insomnios o trastornos del sueño en estas edades tan especiales, digo, ¿no? ¿Eso vos lo ves a diario también? Todo el mundo tiene problemas de sueño. En parte los chicos, los adolescentes no están con insomnio, están noctámbulos, que no es lo mismo. Sí, un desorden del sueño, digo yo, más que insomnio. Es un trastorno de los horarios, que sí, en muchos casos es, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, muy anterior a la nocturnidad, sí. El más aún, en la Ciudad de Buenos Aires la nocturnidad de los jóvenes está estudiada sociológicamente, como una forma que ellos tienen de apropiarse del espacio de la ciudad y del espacio urbano cuando no están los adultos. Ah, mira qué interesante. Eso es que las fiestas, cuando yo era adolescente, las fiestas empezaban a las 9 de la noche, ahora empiezan a las 1:30 de la mañana. Sí, o más tarde. O más tarde, sí, ¿no? Entonces, en muchos adolescentes lo que pasa es que, bueno, al cesar la escuela y al estar obligado a vivir con los adultos todo el tiempo, recortan su espacio con una nocturnidad casi absoluta. Pero te debo decir que yo tengo adultos conocidos que les pasa lo mismo. Ajá. Series hasta las 3 de la mañana. Claro. Sí, sí, sí, es un cambio total de hábitos y de costumbres y se nos ha alterado toda la vida, indudablemente, por más que no lo quieran. ¿Y cómo manejamos entonces todo esto? Y porque hay todos los sentimientos y todas las sensaciones que nos aparecen, digo, en algún momento. Hay una otra cosa que te quería comentar, sí, que yo he notado en algunas personas. Sí. Esto de estar todo el día fuera de la rutina lo hace uno más reflexivo sobre sí mismo, y además todo duelo convoca a los duelos, entonces hay momentos como de mucha tristeza. Sí. Y por ahí recordar pérdidas, ese tipo de cosas. Y por supuesto muchísimo estrés, un esfuerzo adaptativo impresionante, yo creo que yo la categoría que he usado es duelo, esfuerzo adaptativo, sí, ¿no es cierto?, e incertidumbre, esos tres ejes han sido como tres ejes para pensar la problemática de los que nos pasa a todos. Sí, y bueno, es difícil de manejar esto, entonces tantas cosas que nos surgen, ¿no? Y sobre todo, creo que vos también en algún punto que te he escuchado, hablás de la incertidumbre. Sí. ¿Sí? Eso me parece que nos pesa muchísimo, ¿no? Y yo escuchaba hoy una persona que se recuperó del COVID y él contaba que estuvo internado una semana y que lo que más le afectaba era la incertidumbre. En ese momento cuando estaba internado en soledad y todo eso, ¿no? Que debe ser tremendamente angustiante, sin duda. Terrible. Pero bueno, hemos hablado de eso, de que además la característica de la contagiosidad de esta enfermedad genera un nivel de aislamiento que ha hecho muy complicada la cuestión de la muerte y el duelo. Claro. Y la situación de estar enfermo, y porque aún los médicos que lo atienden a la persona están con el traje ese que parece de astronauta. Claro, claro, sí, hacía mucho hincapié en eso, es una cosa muy angustiante. Y hace un rato cuando me hablabas vos de que esto, cuando comentabas de la universidad, con esto que hemos dado en utilizar ahora asiduamente, que es la conectividad, las pantallas, como le llamo yo, y las teleconferencias y las plataformas. ¿Eso quedará en nuestras vidas ya? Mira, porque no todo es pérdida, ¿eh? Claro. Por ejemplo, nosotros, yo grabo los teóricos y los subo a YouTube. Ajá. Entonces resulta que hay gente que me escribe de la Patagonia y me dice, finalmente puedo cursar un teórico en la UBA. Mira. O, por ejemplo, que hubo un congreso y organizamos una conferencia internacional y alumnos que por ahí, no alumnos, personas que por ahí son colegas profesionales que están en pequeños pueblos del interior, pudieron participar de un congreso internacional que en otro momento les hubiera significado un costo que por ahí incosteable. Imposible, sí, sí. Bien, ¿no? Entonces tenemos un nivel, hoy me decía una persona de Córdoba, una abogada con la cual estaba interactuando, me dice que ella nunca ha tenido tanto contacto con sus colegas del Colegio de Abogados como ahora. Claro, bueno. Porque hace cursos, está... Sí, sí. ¿No es cierto? Algunas de esas cosas van a quedar. Algunas cosas positivas nos quedarán, por supuesto, vamos a pensarlo así. Sí. Y yo, una pregunta que te quiero hacer, porque vemos que hay mucha gente que niega el virus, que está en contra, bueno, anti todo, le digo yo, ¿no? La negación, ¿viene a ser qué? ¿Un mecanismo de defensa? Ah, bueno, ahí yo te diría, estaba revisando cosas que pasaron en el mundo cuando fue, que pareció que el cometa Halley iba a chocar con la Tierra. Hay que diferenciar entre el negacionismo y la negación. Ajá. El negacionismo es casi, te diría, una renegación de la realidad, ¿no? O sea, la gente que te dice, no, el virus no existe, es un invento de la OMS. Sí. O es una gripe común, muere más gente de otras cosas, digamos, todo un argumento que está destinado a dar por no existente un elefante que tienen parado en el living, digamos. Exacto. Eso es una cosa que es un movimiento que ha tenido sus capitalizaciones políticas. Por ejemplo, en Alemania los neonazis llamaron a una movilización en contra de la dictadura de Angela Merkel, por ejemplo. Uh-huh. O sea, siempre que hay catástrofes, hay algún movimiento que es muy irracional. Bien. En conflicto con el debate, con que la ciencia tampoco es una verdad absoluta, entonces entran como distintos argumentos, pseudocientíficos, medicamentos extraños, eso siempre ha sido así. Uh-huh. Lo fue también durante la época de la gripe española. Eso es un fenómeno casi te diría social. Después está una cierta tendencia a la negación y a la naturalización del riesgo que todos tenemos para vivir. Bien. Que es, por ejemplo, a mí no me va a pasar. Claro. Si me pasa no va a ser grave. Uh-huh. ¿No? Eso sí me parece que puede llevar por la vía de ir aflojando el cuidado y por lo tanto aumentando el nivel de exposición al riesgo para uno y para otros. Claro. Justamente. Bien. Bueno, la última, Alicia, para no abusar de tu tiempo. Bueno. ¿Podemos pensar entonces que lo que se viene será una nueva normalidad? ¿O cómo la podemos imaginar esto después de la pandemia? ¿En algún momento se irá, digo yo? Mira, la única posibilidad de que esto no se instale y tengamos que vivir con el virus es una vacuna, que yo creo que va a existir. Sí. Pero hasta que esté la vacuna y hasta que se logre un nivel de inmunidad por vacunación de la población, va a pasar un tiempo. Claro, no es inmediato. Y yo creo que después vamos a ir recuperando algunas prácticas y otras no se van a recuperar más. O sea que nada va a volver a ser como antes, nada va a volver a ser como antes. Yo creo que casi nada va a volver a ser como antes. No digo nada, pero casi nada. Porque además, no nos olvidemos que esto no es solo una pandemia. Uh-huh. Esto es casi la sexta pandemia desde 1981 que empezó el SIDA hasta ahora. Sí, sí es cierto. Cada vez más graves y cada vez más peores. O sea, algo tiene que cambiar radicalmente en cómo estamos encarando la relación con la naturaleza y con el mundo. Uh-huh. Así es. Pero y además que esto tampoco es que se insertó en un mundo que estaba funcionando aceitadamente. Veníamos de una crisis de la cual no veníamos saliendo, la crisis del 2008, no sé, en síntesis. Sí. Algunas cosas serán mejores, otras serán peores, mucho vamos a perder, pero en síntesis no vamos a ser los mismos. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, sí. Bueno, gracias Alicia Stolkiner, me encantó hablar con vos, me encantó que me ayudaras a pensar y a reflexionar. Y bueno, en cualquier momento te vamos a volver a molestar, ya que has sido tan amable, para que sigas ayudándonos a reflexionar sobre esto. ¿Eh? Gracias, un abrazo, mil gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Alicia Stolkirchner, ay, qué lindo, psicóloga sanitarista, asesora ministerial, y tiene un montón de otros títulos maravillosos. Pero interesante haber podido reflexionar con ella, ¿no? Espero que lo hayas disfrutado. Pausa, Nina, por favor. Música.